cuenta lo que abre la quilata, porque ellos se cubrieron. Dice, y aunque me digan negro, porque no tengo un peso, elijo ser cumbiero antes que andar corriendo como todos los chetos. Elijo ser cumbiero antes que andar corriendo como todos los chetos. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Lo hacemos, Comodoro. ¿Quieren escuchar el tema nuevo? Soy cumbiero y esto dice así, guachí, dale. Palmas arriba, con palmas arriba, con palmas arriba, con palmas arriba. ¡Sa, sa, sa! Y otra vez, papá, a gozar, porque se baila cumbia, cumbia, cumbia. Pero de la chala, chala, chala. ¿O qué te esperabas? ¡Baile, baile! ¡No me robé! Era cheto, rolinga, rockero, lo que a mí me sacaba de cuero. Pero la gente no deja de ladrar, se fijan lo que hago, viven de los demás, no tienen vida propia, critican sin parar. Ahora la cosa mucho no ha cambiado, hay gatos nuevos por todos los barrios. Se llama flogger, no puedo entender, dice que soy un grasa, porque me he visto hacer. Le gusta puchi puchi, déjate de joder. Y abre la mano, mano, mano, y abre la mano, mano, manos arriba, manos arriba. Baile cumbia. Para todos los barrios humildes, vieja, dale. Con la mano bien arriba, bien arriba. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Con palmas arriba, con palmas arriba, con palmas arriba, con palmas arriba. ¡Sa, sa, sa! Y otra vez, papá. Con la mano bien arriba, bien arriba, bien arriba. Dios que nos falta es un flogger de mierda. Y carroquero, lo que a mí me sacaba del cuero. Pero la gente no deja de ladrar, viven de los demás, no tienen vida propia, critican sin parar. Ahora las cosas mucho no han cambiado, hay gatos nuevos por todos los barrios. Se llama flogger, no puedo entender, dice que soy un fresa, porque me he visto hacer. Le gusta puchi puchi, déjate de joder. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Fuerte el aplauso para la chala. Hace bomba, machuca, dale. El estribillo dice así. Y esto dice así, escuchá, dale. Me visto como puedo, me peino como quiero. Ya no me importa nada lo que abre la quilata, porque soy su cumbiero. Y aunque me digan negro, porque no tengo un peso, prefiero ser cumbiero antes que andar corriendo como todos los chetos. El rico es el cumbiero antes que andar corriendo como todos los chetos. Con el alma blanca, guachín. Fuerte el aplauso para ustedes, vieja, dale.